aumentar y llegar al punto de ser un delito para el empresario. Sí, así es. En los dos casos puede convertirse en delito. Es decir, si, por ejemplo, yo tengo a un extranjero que está en situación irregular, situación administrativa irregular, que se entiende, y no tiene contrato, pero yo me estoy prevaleciendo de que él tiene una necesidad, de ese estado de necesidad, sí que puede ser delito. Y en este caso es lo que se va a valorar y por lo que lo están investigando. En algún momento, abordando este tema de la inmigración, como quiera que este es un espacio especializado en estos temas, encontramos una circunstancia muy particular, y era que, por un lado, la misma norma le daba la posibilidad al inmigrante de cotizar sin tener la documentación. Es más, le exigía haber cotizado para luego llevar a cabo la regularización o tener el permiso de residencia. Entonces encontramos una especie de pescadilla que se mordía la cola. ¿Cómo es que no puedo trabajar o para trabajar se necesita el permiso de residencia? Pero luego, en cierto aspecto, le pedían haber estado cotizando, y para cotizar, lógicamente, necesitas estar trabajando para poder regularizar. Eso tengo entendido que se corrigió hace algún tiempo. En todo caso, era una situación muy extraña que se daba en el marco de la ley de extranjería. En fin, pero independientemente de este comentario, de este tema, que lo repito, lo cito como una anécdota que se daba, hoy por hoy, evidentemente, tienen que estar las personas dadas de alta y disponer del permiso de residencia para poder trabajar en territorio español. Existen muchos mecanismos de regularización. Mireya, gracias por traernos la información hoy. Recordarle a los empresarios y también a los trabajadores. Un momento antes de finalizar, porque hablamos de las sanciones administrativas e incluso delitos para el empleador, para el empresario. Consecuencias también para el trabajador. Las consecuencias para el trabajador, pues básicamente son que no va a cotizar, entonces no va a tener lugar a ese desempleo, esa prestación por desempleo, tampoco va a contribuir a esa pensión de jubilación, y en su caso, en el caso de que caiga enfermo o tenga un accidente laboral, pues no lo va a tener cubierto. Entonces, estos son todo pues una situación de desprotección de cara al empleado. Mireya, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a vosotros. Mireya Company, aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con una invitada. Vamos a introducirnos también en otros asuntos aquí en el Café Mañanero, pero antes daremos cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver qué nos trae la prensa en este lunes. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto. ¡Tan rápido! Fíjate, un día fui a ver una exposición y tenían más de 350 coches. Elegí, lo probé y me lo llevé solo con la nómina y en 48 horas ya estaba conduciendo. ¿Solo con tu nómina? Sí, y eso que llevo poco tiempo trabajando. Yo también quiero verlos. Vamos, yo te llevo. Ya tengo carro nuevo. Horizon Auto. Solo con tu nómina. Carretera Barcelona, kilómetro 7. Foyos. Empresa valenciana. Con 27 años en el sector automóvil. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Los caminos de la vida. Ahora en la calle Yecla 16 de Valencia. Y desde hace 11 años en Plaza Honduras 26. Comparte, baila y brinda con música a tu gusto. Una aventura es más bonita. Celebra tus mejores momentos en Añoranzas Bar. Recuerda, ahora en calle Yecla 16. Abierto todos los días de 9 de la noche a 3:30 de la madrugada. El rincón de tus recuerdos. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Actívate en tu trabajo con sabor latino. Latino FM. Yo sabía que el lunes tú te ibas a acabar y tú no me creías. Pasó el tiempo y poco a poco me cansé de todas tus mentiras. Esta es una entrega máxima. Esto es insuperable. Unidas tres: Rosalía, Shakira y Karol G. Todo cambió. Espectacular. Bueno, avanzamos aquí en el Café Mañanero. Ya saben que aquí nos ponemos al día en lo que tiene que ver con la música. Y en particular nuestra música latina. Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía internacional, los sabores de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, abierto de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar precisamente en la página web restauranteyacaré.es. Dispone de una magnífica terraza para empezar, por ejemplo, con una rica caipiriña. Y así vamos descubriendo una carta muy intensa con la mesa gourmet como novedad. Son platos internacionales. Autoservicio, además el churrasco brasileño o rodillo, platos a la carta en general. Bueno, vamos a encontrar de todo definitivamente en Restaurante Yacaré. Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Y mañana no sabemos qué destino pueda ser. Que te sorprenda. Escuchando Latinos FM 107.9. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. A continuación, un breve repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País, destaca hoy en portada: Israel neutraliza el ataque de Irán y prepara su respuesta. España deja en un limbo laboral a 700 científicos que atrajo en un plan de talento. Continuamos repasando los titulares, en este caso del diario El Mundo. Israel enfría la respuesta. Irán pagará cuando sea adecuado. Trae además un tema muy interesante que interesa en América Latina especialmente. ¿Cómo recibió el exministro, entonces ministro de Trabajo, José Luis Ábalos, a la número 2 del chavismo, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas? Hay fotografías de cómo le recibió. Dejamos la prensa española y nos vamos directamente a América Latina a ver qué nos dicen hoy los periódicos empezando la semana. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en primera página: Irán frena los ataques, pero para Israel el conflicto sigue. Milei ratifica su alineamiento con Tel Aviv. Invitó al embajador de Israel a la reunión del comité de crisis. Crisis a raíz de los ataques de Irán contra Israel. De Argentina pasamos a Chile, donde el diario El Mercurio destaca en portada: entre llamados a evitar una escalada en Medio Oriente, Israel advierte que cobrará el precio a Irán por su ataque aéreo. El repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina os lleva también hasta el diario El Tiempo de Colombia. La situación de Israel no pasa inadvertida para la mayor parte de la prensa latinoamericana. Debo decir que viene entonces monotemática. Israel evalúa cómo responder tras el ataque masivo iraní. ¿Qué opciones hay sobre la mesa?, se pregunta además el diario. Y ya en lo que tiene que ver con titulares que hacen énfasis a los temas nacionales: reducción del consumo de agua en Bogotá no ha sido suficiente. Embalses siguen reduciendo su nivel. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos. Una más del diario El Tiempo de Colombia, reforma pensional. Expresidente Gaviria propone que se presente nuevo texto conciliado. Pasamos ahora a la prensa de Ecuador. Damos cuenta de los titulares del diario El Expreso. Los partidos regalaron las reformas al COI en la Asamblea. El impasse diplomático con México roza la consulta de Noboa. Recordemos que el próximo 21 de abril habrá una consulta en Ecuador. Los ecuatorianos residentes en el exterior no son la excepción. En el caso de Valencia, Alicante, habrá puestos de votación. Y así sucesivamente en las principales ciudades españolas. Y sobre este particular es que va el titular del diario El Expreso. El impasse diplomático con México roza la consulta de Noboa. Bien, vamos ahora también a la prensa de Venezuela. El diario, en este caso El Nacional, hacemos uso de la edición digital. La policía chilena denuncia amenazas de delincuentes venezolanos. Yulimar Rojas no podrá ir a los Juegos Olímpicos. Una baja muy importante que sufren los Juegos Olímpicos de París. Lula y Petro hablarán en Bogotá sobre el rumbo de la democracia en Venezuela. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. El gobierno presenta cambios en la ley de aviación civil. Candidatos presidenciales intensificaron el proselitismo en busca de votos. Recordemos que este año habrá elecciones presidenciales en la República Dominicana, exactamente el día 19 de mayo. Los dominicanos residentes en el exterior podrán participar del debate electoral. En el caso de Valencia habrá puestos de votación, igualmente en Alicante y así también en las ciudades más importantes de España. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Momento para escuchar a Carlos Angulo, que a esta hora nos comparte las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? Lo más comentado entre las tendencias en redes sociales tenemos el nombre de Oriente Medio, pues ya son más de 300.000 publicaciones en redes como lo que puede ser Instagram y la antigua Twitter, en la cual se puede ver lo que es la fricción que se ha visto los últimos días con respecto a los bombardeos de Oriente Medio, con respecto a los rumores y la tensión que se ha producido en los últimos días entre Europa y, por supuesto, los conflictos que han tenido lugar en la Franja de Gaza, al igual que las declaraciones del presidente Joe Biden, que busca una guerra más amplia, detallando que no quiere que su país se involucre aún más en el conflicto que está enfrentando en estos momentos Israel, mientras que nombres como el de Ryan Gosling en el entretenimiento forman parte de lo más comentado por la visita del reconocido actor al programa no estadounidense Saturday Night Live, en donde despidió a su personaje de Ken con una versión de un cover de una de las canciones más conocidas de Taylor Swift. Entre otros los nombres, la cantante española Aitana forma parte de lo más comentado por el estreno de su más reciente cinta Pared con Pared en la plataforma de Netflix, al igual que las críticas que ha recibido durante el fin de semana, junto con el hashtag de Fallout, la nueva serie de Amazon Prime basada en la reconocida saga de videojuegos, que ha significado todo un acierto para la plataforma, pues los 10 episodios de la primera temporada se encuentran entre lo más reproducido durante este fin de semana, junto con otros nombres como el hashtag Valencia, al igual que el de Marcelino, junto con el de Leverkusen y el de Xavi Alonso, que logró su primer título para el club alemán en 119 años de su fundación. Al haber ganado la Bundesliga el día de ayer, cierran a esta hora parte de lo más comentado entre las últimas tendencias en las redes sociales. Recuerden, en breve estaremos también con toda la información deportiva, el personaje del día, pero lo que tiene que ver con los deportes, hay un español que ahora mismo se ha robado los aplausos en Alemania, y ese es el exjugador del Real Madrid y de la selección española, Xavi Alonso, ahora como entrenador con el Bayer Leverkusen. Se ha coronado campeón por primera vez en la historia y, lógicamente, los hinchas están celebrando, disfrutando de verdad de esta hazaña. Y Dicen que el responsable es Xavi Alonso, que suena a propósito para el Real Madrid. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos compartiendo el Café Mañanero. Lo hacemos ahora con invitados en nuestros estudios. Nos acompaña Claudia Rafay. Ella es... me decía antes de entrar a estudio, me puntualizaba, porque aunque hablamos el mismo idioma en España y América Latina, luego sí es verdad que sobre ciertas actividades, ciertos oficios, se conocen con nombres diferentes. En este caso, terapeuta. Y me llamó un poco la atención, en primera instancia, la pregunta, ¿a qué vinimos al mundo? ¿Sí? ¿A qué vinimos al mundo? Pues una pregunta que no la hemos encontrado en más de una ocasión. Pero en general, vamos a hablar de uno mismo. Claudia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida al Café Mañanero. Buenos días, Jorge. Un gusto estar aquí. Acércate un poco más al micrófono, por favor. Así bien, vamos. Sí, a ver si... Bueno, también nos va a acompañar en esta entrevista Mireia Company. Así es, yo no me la quería perder. Me ha parecido tan interesante que he vuelto a entrar. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar dando respuesta al primer interrogante, Claudia. Claudia es de Venezuela, se encuentra radicada en España. ¿Desde cuándo? Hace 4 años y medio. 4 años. Un poco más de 4 años. Bueno, y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia aquí en España, sobre todo a la hora de ejercer tu labor como terapeuta. Sí, bueno, básicamente lo que hago es que tengo un recorrido bastante amplio desde hace 17 años, como te comentaba anteriormente. Luego de ser mamá, me dediqué a hacer estos 4 años mamá y luego lanzarme ahorita al mundo online. Porque básicamente me di a conocer fue en mi país y ahora pues estoy comenzando a hacer este camino aquí en Valencia, España. Estar aquí para mí ha sido una bendición, siempre lo he dicho, es una gran oportunidad de poder crecer en todo lo que me gusta, que es básicamente la mente humana y las emociones. He podido estudiar life coaching. Me he profundizado en estudios en mindfulness y ahora estoy haciendo la culminación de mi programa de perdón y aceptación profunda, que básicamente a eso es lo que venimos al mundo. Esa es la gran pregunta. Es una pregunta muy grande. Lo comentaba con... Mireia, disculpa. Allá afuera. Y básicamente vinimos a 3 cosas. Vinimos a aceptar, vinimos a amar y a aprender a perdonar. Es muy el bien. Único propósito de la vida. A veces dicen, pero ¿cuál es tu propósito? Y nos enfocamos hacia el área profesional, hacia el área económica, de familia, pero básicamente el propósito de cada ser humano, literal, nos lanzaron aquí, ¡pum!, a este mundo del ego, ¿sí? Porque es un mundo basado en el ego. Todo lo que ves y tocas es ego. Entonces, ¿a qué nos lanzaron? Bueno, a transformarnos, a esa famosa transformación personal, a esa famosa evolución. Y vinimos a esas 3 cosas, aprender a aceptar, aprender a amar y aprender a perdonar. Bien, vamos a dejarlo aquí como una introducción a las personas que nos están siguiendo. Por aquí tienen un inconveniente técnico. Vamos a intentar poner algo de música. El problema es que aquí todo es salsa, todo es vallenato, todo esto. A nuestra invitada, pues, ese tipo de música no le gusta. No, entonces, vamos a intentar conseguir algo aquí. Tampoco la bachata, nada de eso. Bueno, lo que quieras, vale, música, vale. No pasa nada. Vamos a intentar aquí. Tampoco creemos de ningún modo incomodar. Por aquí tenemos, a ver si conseguimos algo. A ver. Las baladas, sí. Pensé, ¿no?, encontrarme contigo.

paciencia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy. Con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Nos acompaña hoy Claudia Rafay, terapeuta venezolana radicada en España. Viene trabajando acerca de aceptación y perdón. ¿Cuál es la importancia del perdón en nuestras vidas? ¿A quiénes debemos perdonar? Claudia, agradeciéndote una vez más el hecho de visitarnos en nuestros estudios y de traernos un tema que en verdad se trata de algo cotidiano, pero que muy pocas veces nos detenemos a analizar. Lo que tenemos que aprender es a perdonarnos a nosotros mismos. Si no nos perdonamos a nosotros mismos, no podemos perdonar el exterior o a los demás. Básicamente ese es el aprender a amarnos a nosotros, y se enfoca en el sentir. Nuestra cultura no está acostumbrada a sentir, porque lo que hacemos es tapar, sentarnos en cada emoción, en esa carga emocional intentamos tapar como un maquillaje, ¿sí? Creamos una fachada de nosotros mismos frente a los demás, porque el sentir nos hace sentirnos vulnerables, y eso nos hace sentirnos menos a nosotros. Entonces la idea es ir hacia esas emociones, reconocerlas, primero por sobre todo observarlas, entender que están ahí, entender que son ni buenas ni malas, sino son emociones, son parte de la experiencia humana. Claudia, ¿y estamos obligados a perdonar? ¿O el perdón es algo que se gana? No, la obligación tiene que ver con una imposición, y eso lo que hace es frenarte y hundirte mucho más en todo ese entendimiento de ti mismo en tu interior. Lo importante es aperturar en la entrega, ¿sí? Esa famosa rendición frente a lo que es. Cuando tú te rindes frente a la situación que está sucediendo, cuando tú te rindes frente a cada experiencia que vives en tu día a día, ¿sí? Te entregas literalmente y dejas ese famoso ir de las situaciones, entonces un mundo diferente se abre frente a ti. Lo que pasa es que se dice, claro, la teoría es muy fácil, pero el aplicarlo, ahí está la cosita, ¿no? La idea es entender que las situaciones están ahí para aprender de ellas. Están como unos ingredientes de una sopa, ¿sí? Que le colocamos sensaciones, emociones, y está nuestra mente, que la llamó, como le llamaba Santa Teresa de Jesús, la loca de la casa, a la mente, porque siempre está activa. Y la idea es entender, pararnos a observar qué está pasando aquí en este momento dentro de mí. ¿Qué estoy pensando que me está haciendo sentir así? Y cuando tú te paras a observar a través de esa primera pregunta, ¿sí? Entonces tu mente te empieza a dar respuestas a través, conectada con tu ser. Y cuando eso se logra, puedes aprender a sentir y a intentar cambiar esas sensaciones o esas emociones desagradables desde un lugar distinto. No desde por qué me está pasando a mí, sino para qué me están sucediendo estas situaciones. ¿Para qué? Para precisamente aprender y evolucionar. Mireya, es un tema muy recurrente, ¿no? Sí, la verdad es que a mí me llama mucho la atención, Claudia, cuando hablas de perdonar, ¿no? Pero a mí me surge la duda, ¿no? De qué es más difícil, ¿perdonar a los demás o perdonarnos a nosotros mismos? Yo pienso que primero perdonarnos a nosotros mismos por todo lo que sentimos dentro de nosotros. Y luego, automáticamente, cuando eso se transforma en amor, que básicamente somos eso, solo que no lo reconocemos porque tenemos mucho rato que no sentimos, por eso hablo de sentir ese amor, entonces automáticamente tú proyectas esa famosa compasión, es bondad amorosa, básicamente de lo que se habla dentro del mindfulness. Entonces tú proyectas ese amor frente a los demás y ves el mundo distinto. Es un cambio de percepción, es un cambio de tu propiamente, ese cambio de chip, ese mindset que tú cambias, haces ese cambio mental, porque básicamente o vivimos en miedo o vivimos en amor. Y cuando tú estás relacionada con ese chip mental erróneo, estás metido dentro del ego, básicamente dentro de la culpa, ¿sí? Que es lo que hablaba contigo allá afuera, de la culpa es la carga de la mochila mental emocional que todos cargamos y que no nos sirve de nada, no nos aporta, no nos funciona. Entonces la idea es parar a observarnos qué estamos sintiendo para cambiarlo. Claudia, a través de la elección personal. Sí. ¿El perdón tiene su tiempo? Es un proceso para toda la vida, constantemente, día a día, es una elección. Tú eliges perdonarte a ti, no desde lo que nos han enseñado, ese famoso perdón tradicional, no. Esto tiene que ver con el perdón no dual, con el perdón hacia ti, tiene que ver con el perdón desde la aceptación, el perdón desde lo que es, qué estoy sintiendo, qué me está haciendo vivir esta situación de esta manera, por lo tanto está conectado con ese pensamiento que es erróneo, conectado con la culpa, y tú dices, bueno, me paro, observo y ajusto, porque elijo ser diferente, elijo estar en amor, en paz, no en esto que estoy sintiendo que básicamente es culpa o ego, ¿sí? Es una constante, bueno, reprogramación mental. Vamos encontrando muchos tipos de perdón. Mireya, en algún momento lo hemos abordado aquí en este espacio, por ejemplo, en España, en el caso de Colombia, uh-huh. Por ejemplo, con el tema del conflicto armado, en algún momento se le llegó prácticamente a presionar a las víctimas a que perdonaran a los victimarios, y se trata de algo realmente doloroso, cuando hay veces los victimarios piden perdón porque para ganarse quizás un beneficio en la norma, pero que no lo hacen de corazón, sí. O simplemente lo hacen de palabra. Entonces, no tendríamos que hablar de muchos perdón, ¿no? Que yo entiendo el perdón como un proceso de madurez, ¿no? Es un proceso de evolución. Convencimiento, sí. De llegar también a la verdad, de arrepentimiento. Sí. Y luego también es cierto que las víctimas pueden perdonar si quieren, ¿no? Porque si lo eligen. Sí. Exactamente. Una de las cosas que hablo mucho es acerca del autolenguaje, la forma como tú te hablas a ti mismo. Eso ayuda a conectar con el perdón, porque es ese famoso lenguaje interno, ¿no? Como tú te hablas interiormente, tu mente crea esos pensamientos distintos, ni positivos ni negativos, pensamientos que te aportan a ti básicamente, y eso es lo que tú proyectas afuera. Entonces, si tú dentro de ti mismo creas una conversación, un ambiente de amor hacia ti, entonces el perdón siempre va a estar ahí presente. ¿El perdón es un acto de amor hacia uno mismo? Es un acto de amor. Es el mayor acto de amor que puede existir en este mundo, dentro de ti básicamente. Es el mayor acto de amor. Claro, pensándolo en este mundo, digamos, es tan cambiante, tan exigente, vamos a decirlo, sí. Donde si no eres una persona exitosa, no existes. En realidad, sí. Nosotros nos tenemos que, digamos, aceptar, ¿no? De que cómo somos, cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestros potenciales, querernos a nosotros mismos y a la vez como perdonarnos, que no lleguemos. Es que no todo el mundo va a ser exitoso. Y además, el éxito es una etiqueta más. Es una etiqueta, ¿no? Sí, para cada persona es una cosa. Porque, por ejemplo, para mí, un éxito es venir por las mañanas aquí. Sí, sí. O un éxito, por ejemplo, para mí, que me he estado... Uno va haciendo ajustes en su día a día y cambios, ¿no? Una de las cosas que he estado haciendo es parándome a las 5:30 de la mañana a ir a caminar al Turi, al río, al parque. Y me voy 40 minutos para mí. Es mi momento meditativo. Me coloco mis cascos, mi meditación y camino. Y parecerá tonto, ¿no? Dirá, bueno, pero es caminar, pero es que te conecta, es tu momento para ti. Eso es amor propio, eso es amor hacia ti. Entonces, esos pequeños cambios, esos pequeños pasitos son el éxito personal, básicamente, ¿no? El éxito allá afuera lo que han es comercializado de una forma, así como la autoestima también lo han comercializado. Y muchos temas más que podríamos pasar horas aquí hablando. Pero esos pequeños pasos que vas haciendo en tu día a día son los que te aportan, que te nutren, que te alimentan el alma, ¿sí? Que son vitamina para ti. Son los que te van a llevar a ese camino donde tú seas, donde te sientas feliz, donde elijas estar siempre en paz. Porque una de las cosas que también hablo mucho es acerca de los valores personales. Y eso es demasiado poderoso. Cuando tú alineas tu vida con tus propios valores, ¿sí? No los que crea la sociedad, los tuyos, los que te aporta a ti, a Mireya, a Jorge, a Claudia, a todos los que nos están escuchando. La idea es que cada uno cree como base esos valores y en esos valores te bases tu vida. ¿Es fácil alinearnos con ellos? No, pero cada vez que te salgas de ese espacio, tú puedes elegir. Siempre hay, todos los días tenemos la oportunidad no solo de respirar y dar gracias por eso, sino de elegir volver a estar en un estado diferente. Ese famoso subir el nivel de conciencia, es subir ese espacio donde tú te sientas bien y ahí están tus valores. Gracias. Claudia Rafa, hoy visitándonos en el Café Mañanero para hablarnos acerca de lo que es el perdón y la aceptación. Hemos hecho sobre todo énfasis en el perdón. Decirle que es una terapeuta con más de 15 años de experiencia. Estudió en psicología budista en el centro de budismo tibetano. Para finalizar, quiero que hable un poco acerca de esa experiencia. Bueno, que ahora pones al servicio de todas las personas que te puedan contactar aquí en España. ¿Cuáles son los servicios que tú prestas? Te voy a pedir el favor que eche un pelín hacia atrás para que te pueda pillar bien la cámara. Bien, gracias. Debo decirle a las personas que nos están siguiendo, que nos están escuchando a través del FM, igualmente a través de otro sistema, bien puede ser de internet, que esto también lo estamos grabando y luego lo compartimos en las redes sociales. Es la radio de hoy, es Latinos FM. Así que, Claudia, ¿cuáles son los servicios que vienes prestando aquí en España? ¿Cómo pueden contactar contigo? Sí, pueden contactar a través de mi página web, regulatumente.com, ¿sí? Y ahí les tengo un regalo a los radioescuchas, donde hay le pueden descargar un mini ebook que se llama Una tormenta en mi mente, la base del cambio, donde ahí van a conocer mucho sobre las emociones, la mente y todo lo que tiene que ver sobre llegar a esa aceptación que todos necesitamos, bueno, vivir todos los días para poder llegar a esa felicidad, ¿no? Básicamente los servicios ahorita que estoy prestando son las sesiones que he hecho durante muchísimos años. Y estoy llegando a otros lugares, a otras asociaciones también para llegar a dictar conferencias, talleres, y esa es la idea. Y también a empresas. ¿Las empresas? A empresas también, sí. ¿Y? Para capacitaciones y formaciones. ¿Para qué las empresas? ¿En qué casos? Sobre todo a los directivos. Su conocimiento para las empresas. Cuando hablamos de empresa, hablamos de negocio, hablamos de trabajadores. Sí. Vamos también, evidentemente, capital humano. Sí, al capital humano, pero básicamente a la cabeza de las empresas, a los directores, a los CEOs, ¿sí? De las empresas. Porque si ellos en su mente, ¿sí? No está organizada y tienen la información correcta, pues su gente no va a proyectar una información adecuada. La productividad no va a ser lo que debería ser, ¿no? Entonces la idea es capacitar a esos profesionales, a esos dueños de empresas, donde puedan formarse y cambiar esa forma de cómo piensan frente a sí mismos y frente a la empresa. Pero mira, ya se ha escuchado todo lo que hay. Sí, la verdad es que sí. Además, espero que Claudia pueda venir en próximas ocasiones para seguir hablándonos de estos temas súper importantes. Claro que y sí, la verdad es que para que los tengamos, sobre todo, en cuenta, los apliquemos a nuestra vida.

Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Evan Dinka, quien se desplomó con fuertes dolores en el pecho durante uno de los partidos de la Serie A de Italia. Terminó siendo postergado cuando el partido se encontraba 1-1 en el minuto 82 del segundo tiempo. Corrían 72 minutos del cruce entre el Udinese y la Roma por la Serie A de Italia cuando el resultado, Evan Dinka, defensor de la Roma, se desplomó cerca de su área en plena salida de su equipo sin ningún contacto con un rival. Enseguida todas las miradas se enfocaron en el futbolista que colapsó tras sentir fuertes dolores en el pecho. El marfileño de apenas 24 años fue trasladado en camilla desde el césped hasta una ambulancia para luego ser llevado a un centro médico. En medio de la conmoción de sus compañeros y adversarios, se presentó que estaba consciente y había sido trasladado al hospital para realizarle pruebas. El árbitro Luca Paireito decidió suspender el partido a 8 minutos después de que sucediese este episodio, sucediendo que fuera uno de los momentos más tensos y por supuesto que ha llamado más la atención con respecto a la salud de los jugadores de fútbol en los últimos meses, ya que no es la primera vez que ocurre este tipo de sucesos, y más ante tener al cruce de la esquina lo que será la celebración de la Eurocopa y la Copa América en los meses de verano. Gracias, Carlos. Recibí susto con este caso en el fútbol italiano. Momento para una pequeña pausa y de vuelta ya estaremos con toda la información deportiva. Amigo inmigrante, esta información te interesa. Ventura Extranjería Abogados, despacho de abogados altamente especializado en extranjería y movilidad internacional, permisos de residencia, nacionalidad española, protección internacional y todos los servicios jurídicos para inmigrantes en España. Citas al 722-79-1873, 722-79-1873. Ventura Extranjería Abogados, un despacho de confianza. Más información en venturaextranjería.com. Una de las agrupaciones más exitosas de todos los tiempos, Latin Palace Eventos presenta a Guayacán Orquesta en concierto. Cada día que pasa te veo más bonita. Domingo 19 de mayo en la Sala Canal. Una señora bonita. Adquiere tus entradas en latinpalaceventos.com. Si huele a caña. Guayacán Orquesta. Info y reservas 603-82-3611. La salsa de Guayacán Orquesta te la trae Latin Palace Eventos en Valencia. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes a nombre de Iqualo. Descarga la app en la web iqualo.com. Vas a disfrutar de un mundo de servicios, envío de dinero, créditos, préstamos. Y algo muy importante, sin duda alguna, la apertura de una cuenta bancaria solo con tu pasaporte. Iqualo es inclusión financiera, es el primer centro financiero para inmigrantes en Europa. Iqualo. Entramos en materia, tenemos en primera instancia la Liga Española de Fútbol, que entra ya prácticamente en su recta final. El Real Madrid se mantiene a la cabeza, poco espacio para las sorpresas. Y por otra parte, damos cuenta de lo que pasa en otras ligas europeas. Es el caso de la alemana, donde un español ha hecho historia. Se trata de Xavi Alonso, es jugador del Real Madrid y de la selección española, campeón del mundo, por cierto. Bueno, se ha coronado campeón con el Bayer Leverkusen. Fantástico, felicitaciones. Ya vamos a conocer más acerca de esta hazaña que ha logrado Xavi Alonso con el Bayer Leverkusen. Y por otra parte, nos pasaremos también por la Premier League. Tenemos también ciclismo. Sí, ya estamos a punto de arrancar la temporada de las grandes de Europa, como es el caso del Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Y tenemos por estos días en carreras de una semana. Los hombres más importantes del pelotón internacional ultiman detalles, se ponen a punto para ofrecer su mejor versión. Y por otra parte, también daremos cuenta de lo que ha pasado en las motos, donde por cierto un colombiano sigue cosechando victorias, un colombiano radicado en España. Se trata de Alonso. Bueno, más adelante todos los detalles. Empezamos con el desarrollo de la actualidad deportiva y lo hacemos con la Liga Española de Fútbol. Adolfo Jiménez del Río nos tiene la crónica completa de lo que ha pasado en la fecha 32. Y si este fin de semana la Premier League estuvo loca, no olvidémonos que la Liga Española también lo estuvo. Eso sí, con algunos resultados favorables para los líderes de esta competición. Y es que en la jornada 31 se vio absolutamente de todo. Un Real Madrid que estuvo en ascuas ante el Mallorca, pero que logró sacar un resultado favorable 0-1. Un FC Barcelona que lo tuvo aún más complicado ante el Cádiz, pero también logró favorecerse con un gol y vencer 0-1. El Granada sorprendió al Alavés y lo venció 2-0. El Athletic de Bilbao no pudo con el Villarreal y empató 1-1 en su casa, en San Mamés. El Sevilla de visita venció al aguerrido Las Palmas 0-2. El Rayo Vallecano y el Getafe se repartieron los puntos 0-0. El Betis venció al Celta de Vigo 2-1. El Atlético Madrid venció al aguerrido Girona 3-1. Y va peleando para estar en posiciones Champions. Y la Real Sociedad empató con el Almería 2-2. Sorpresivo resultado. Y el Osasuna cierra la jornada en el día de hoy a las 9 de la noche, recibiendo la visita nada menos que del Valencia Club de Fútbol. Por lo pronto la tabla de clasificación la sigue liderando en solitario el Real Madrid con 78 puntos, seguido del Fútbol Club Barcelona con 70. En la tercera se mantiene el Girona con 65 puntos. El Atlético Madrid se acerca en la cuarta posición y en posiciones Champions con 61 puntos. El Athletic de Bilbao con 57 en la quinta. Y la Real Sociedad se sostiene, aunque empató, en la sexta posición con 50 puntos. Y por la parte baja, el Cádiz tiene 25 puntos, muy cerca del Celta de Vigo, que tiene 28. El Granada se mantiene con 17 y el Almería con tan solo 14 puntos. Es el panorama de la Liga Española de Fútbol, fecha número 31. Estaba mirando acá la 32, la 32 es en la que viene y que trae los siguientes partidos. Fecha número 32, Atlético de Bilbao, Granada, Celta de Vigo, Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano, Osasuna, Valencia, Betis, Girona, Cádiz, Getafe, Real Sociedad, Almería, Villarreal, a la vez Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, el clásico, y Sevilla, Mallorca. A propósito del equipo que es colero, el Almería, fue operado Luis Suárez, el jugador colombiano. Recordemos en que sufrió una lesión de peroné. Vino al Almería con el propósito de aportarle al equipo en su objetivo de la temporada, que es mantener en primera división. Eso está muy difícil. Ya prácticamente aún tiene opciones matemáticas de salvarse, pero lo de la Almería es muy, muy difícil que se salve. Y la situación de Luis Suárez ya prácticamente dice adiós a la temporada porque fue intervenido quirúrgicamente. Es el resultado de no hacer las cosas bien. Recordemos, él sufrió una lesión empezando la temporada y luego vino el proceso de recuperación. Parece que no fue bueno. Incluso alcanzó a jugar algunos partidos, entre estos ante el Real Madrid, pero recayó. Y esto, lógicamente, también trajo una depresión para el jugador. Entre la lesión, la depresión, ha sido imposible que levante cabeza. La semana anterior lo operaron, exactamente el viernes. Y bueno, ya el proceso de recuperación lleva unos 3-4 meses y esto quiere decir que ya se pierde lo que queda de la temporada, porque nos quedan escasamente 7 fechas. 7 fechas. En fin, pronta recuperación para Luis Díaz, perdón, Luis Suárez, jugador de el Almería, jugador colombiano, con un potencial enorme, pero sin duda alguna las lesiones que se le han venido atravesando le han mermado las posibilidades de desarrollo. Pronta recuperación para el jugador. Continuamos, Adolfo Jiménez del Río, con más actualidad deportiva. Lo hacemos ahora con la Bundesliga. Le estábamos contando que ha hecho historia un español. A falta de un partido, el del día de hoy a las 9 de la noche, entre el Chelsea y el Everton, podemos decir que la Premier League ha tenido una jornada loca. Y es que salieron resultados totalmente inesperados. Uno de ellos, el del Liverpool, que cayó en Anfield, en su casa, ante el Crystal Palace 0-1. Totalmente irreconocible el equipo de Jürgen Klopp. Y es que inclusive el colombiano Luis Díaz no pudo lucirse ni demostró todas sus habilidades y tuvo que ser cambiado en el segundo tiempo. El Crystal Palace parece ser que sí hizo sus deberes y fueron dos colombianos los jugadores estrella de este equipo. Uno de ellos en la defensa, Jefferson Lerma, y otro también en la misma posición, Muñoz. Dos jugadores claves para la victoria de este Crystal Palace 0-1. Obviamente sin dejar por fuera al portero del Crystal Palace. Otro resultado sorprendente, el del Arsenal, que en su casa de Londres, cayó ante el Aston Villa 0-2 contra el equipo de Unai Emery. Y esto da pie para que el Manchester City, que sí hizo perfectamente sus deberes goleando al Luton 5-1, quede como líder absoluto de esta Premier League. Pues sí, líder ahora el equipo de Pep Guardiola, el Manchester City, que recordemos tiene compromiso esta semana en la Champions. Semana horrible para el Liverpool. Perdió en la Europa League y también en la Liga. Aún no se puede decir nada. Todos tienen opciones, tanto el Manchester City como el Arsenal y el Liverpool. Aún pueden levantar cabeza. Vamos arrebatando entonces con lo que ha pasado en la Bundesliga. Adolfo. Y en el día de ayer prácticamente terminó la gran Bundesliga, donde el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso se coronó campeón al derrotar al Werder Bremen por 5-0 y acumular una ventaja inalcanzable sobre sus inmediatos perseguidores como son el Bayern Múnich y el Stuttgart. Y es que los goles del Leverkusen los marcaron Víctor Boniface de penalti en el minuto 25, Granit Xhaka en el minuto 60 y Florian Wirtz en el minuto 68, 83 y 90, haciéndose un tremendo hat-trick. Y es el primer título de la Bundesliga del club de las aspirinas, que rompe una serie de 11 ensaladeras seguidas del Bayern Múnich. Y es que entre la nómina de jugadores se destaca la presencia de un futbolista colombiano, Gustavo Puerta, que recordemos fue el capitán de la selección Colombia sub-20 durante la más reciente Copa del Mundo. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y comienza el Tour de los Alpes. Finalizamos dando cuenta del triunfo de Viñales, que conquistó en Texas y se convierte en el único piloto de MotoGP en ganar una carrera en tres marcas diferentes. También el triunfo de Alonso, el corredor colombiano. Y la verdad es que fue una bonita presentación que tuvo la representación hispana en este gran premio de los Estados Unidos. Nosotros vamos llegando a la parte final. Mil gracias. Mañana más, entre las 8 y las 10 de la mañana, el Café Mañanero, y sobre la parte final, Latino Deportes. Comienza el Tour de los Alpes en lo que tiene que ver con ciclismo, y lógicamente en el próximo programa les tendremos todos los detalles de la prueba ciclística, porque es antesala de las grandes de Europa, el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer?